Esta mañana de martes vamos a recibir en nuestra línea a través de la 90 a Sonia Schiaffino, que es de la directora de IDEO de Olavarría, Instituto de Enseñanza Oral de nuestra ciudad, precisamente porque ayer se celebraron los 25 años de la creación de la institución. Sonia, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, cuánta emoción ayer, ¿eh? Oh, fue impresionante. Lo que has llorado, mi querida Sonia. Y siguió después a la tarde. A la tarde siguieron. Sí, bueno, sí, no, bueno. Realmente fue algo impresionante, muy, muy emotivo, viste, ya el hecho de escuchar a nuestros exalumnos, de ver cómo están, cómo han crecido, qué ha sido de sus vidas, es algo fascinante, viste, es como decir, bueno, el trabajo está hecho. Está bien, está bien. Sin olvidarnos de los que están y de los que faltan, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Nada, realmente muy, muy emotivo. Quiero agradecerte, Jorge, porque la verdad nos has apoyado un montón, has sido la voz cantante de nuestro acto, así que realmente muchísimas gracias. No, pero con gusto lo hacemos. Sonia, bueno, contanos sobre IDEO, 25 años de trabajo. Bueno, ayer comentábamos un poco ahí en el acto en el Salón Rivadavia, digamos, el inicio, ¿no?, de la institución, hace 25 años atrás, allá por 1985. Bueno, contale un poquito a la gente cómo fue, cómo se fue desarrollando hoy esto que ya es una cosa grande, ¿no?, con tantos docentes, con tanta especialización y con tantos alumnos. Y mira, empezamos con 5 alumnos, en una casa alquilada, que se nos vino abajo el techo, así que empezamos a hacer las mudanzas, hasta que, bueno, después de mucho trajín, de a poquito fueron incorporándose más chicos, fue incorporándose más cantidad de docentes, hasta tener, bueno, la casa que tenemos hoy, por suerte, que se ha podido comprar y que, bueno, como un poco decía ayer, no es lo mismo estar en casas alquiladas que estar en una casa propia, que te permite hacer refacciones, ir modificando las cosas en relación a la matrícula que tenés en el momento. ¿Viste? El objetivo es el mismo, que es tratar de brindar el mejor servicio educativo dentro de un ambiente lo más confortable posible. Claro. Más sabiendo cómo están la situación de algunas instituciones, ¿viste? Sin duda. Entonces, sin duda. Bueno, nuestros chicos tienen todas las comodidades y eso es impagable lo que han hecho los papás desde las distintas comisiones que hubo en la escuela. Bueno, para forjar esto. Tal cual. Sonia, ¿cómo se educa a un chico que tiene problemas auditivos? Con mucha paciencia, hablándoles mucho, y bueno, tratando de incentivar el lenguaje desde todo punto de vista, o sea, ya sea el lenguaje oral, el multimodal, pero la cosa es no privarlos de las experiencias del lenguaje, no importa el acceso que se pueda tener a la comunicación, o sea, la manera, ¿no? La cosa es estar permanente, acompañar, contarles todo lo que va pasando. Sobre todo, bueno, nuestros chicos se pierden algo importante, que es la información del medio. Entonces, bueno, por suerte Internet, dentro de las ventajas y desventajas que tiene, tenemos la suerte de que nuestros chicos lo puedan manejar. Claro. Entonces es una manera, los celulares y demás, que los chicos puedan comunicarse a distancia. Claro. Que era algo impensado hace unos años atrás para una persona que no escucha. Ahora bien, el trabajo es como el que se hace en cualquier escuela, lo que pasa que, bueno, demanda un poco más de tiempo. Pero vos, creo que vos has visto algo ayer, llegar se llega. Contanos, no recuerdo los nombres de los chicos, pero la verdad que fue muy emocionante escucharlos, leer y dar su mensaje, ¿no? A Guadalupe Acevedo y Javier Latapié, que son dos exalumnos. Claro. Guada, bueno, fue alumna fundadora de IDEO, y Javier se recibió, terminó el secundario el año pasado, que hacíamos integraciones con ellos, y bueno, bárbaro. Sí, la verdad que... ¿Son chicos con falta total de audición? Guadalupe sí, bastante, una pérdida muy importante. Javier también, pero bueno, no es tan significativa como la de Guada. ¿Y fueron a IDEO desde chiquitos? Sí. Ajá. Bueno, Javi es de los 4, creo que estuvo, y Guadalupe, bueno, en el 85, cuando llegué a IDEO, era de las primeritas. Bueno, pero en IDEO aprenden a todo tipo de comunicación, ¿no? A ser receptores y a emitir comunicación. Claro, nosotros, tenemos 3 proyectos, viste, en cuanto a sordos e hipoacúsicos, que es el proyecto oral, donde se estimula de entrada desde bebé, desde pequeñito que llega al colegio, todo lo que es lenguaje hablado y estimulación auditiva. Como no todos los chicos pueden acceder al lenguaje hablado y hay un montón de circunstancias que llevan a esto, también en el caso de que no pueda oralizarse, aplicamos el método multimodal, o sea, seguimos estimulando toda la parte oral, pero se hace la apoyatura con lengua de señas para que haya una mejor comprensión, más rápida. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, y después el proyecto de integración, que son los chicos oralizados que asisten a escuela común. ¿Los docentes son docentes especializados o se hicieron trabajando en la institución? Bueno, cuando empezó IDEO teníamos profesoras de sordos que, bueno, por determinadas circunstancias se han ido, como Silvia Miotti, que se casó y se fue a La Rioja. Susana de la Vega, otra grandísima docente, que está en este momento trabajando en la escuela 503. Y bueno, después el grupito que empezaba a formarse eran estudiantes del profesorado. Ajá. Entonces es como que se fueron forjando en IDEO. En el día de hoy sí tenemos, las docentes son profesoras de sordos. Claro. Después, las chicas del pretaller, Alejandra Estela, las preceptoras, Rosana, Viviana, bueno, ellas no, son maestras comunes. Está bien. Pero el plantel básico que está frente a grupo es profesora de sordos. Ayer también dábamos una linda noticia, que era que están trabajando en la organización de un importante encuentro que va a haber en Mar del Plata. Exactamente. Bueno, en el Congreso, nosotros ya habíamos participado de la edición anterior del Congreso que se hizo en Rosario, hace 2 años, y bueno, realmente es importante estar en esto porque es el momento que tenemos los docentes de juntarnos con otros profesionales y a su vez de juntarnos entre nosotros, porque vamos viendo diferentes experiencias, qué es lo que se está haciendo en otros lugares del país. O sea, muchas veces nosotros trabajamos en isla. Claro. Entonces, de esta otra manera, bueno, es como que estamos un poquito más acompañados y vas viendo que cada uno va mostrando lo que hace. Claro. Más que nada es eso, o sea, sin criticar lo que se está haciendo en otro lado. Cada uno trabaja con su realidad, pero es muy enriquecedor. Y asimismo, tanto los médicos como las fonoaudiólogas y demás también van viendo cómo se trabaja en el interior. Tal cual, tal cual. Porque como porteña reconozco que todo el centro está en Buenos Aires. Tal cual. Y no tiene que ser así, y no es así. Pero es, bueno, lo que nos venden. Entonces, me parece validísimo que bueno, en el caso nuestro, que se muestre que se hace acá en Olavarría. Tal cual. Tal cual. Por eso, bueno, también siempre los invitamos a la gente del grupo de sordos de 503 que participe, que muestre, aunque sea poquito, mucho, pero que en algo se esté presente. Bien. Sonia, te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a vos nuevamente, Jorge. Y bueno, gracias a los medios de comunicación, porque realmente en estos 25 años siempre nos han apoyado. Un beso grande. Otro para vos. Bueno, Sonia Schiaffino, directora de IDEO. Ayer cumplieron 25 años, o celebraron 25 años, mejor dicho, de la institución desde su fundación, allá por 1985, en la ciudad de Olavarría.